¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear o terminamos en mi cuarto? Yo estoy pa' salado si es contigo. Papi, ¿qué problema no metimos? Estoy acostumbrada a los líos y tú también. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Rompiendo la pared, perreando racata. Después de la disco nos fuimos pa'l hotel. La seguimos en el cuarto hasta el amanecer. Estoy acostumbrada a los líos y tú también.